Martes 2 de mayo, el fuego de prueba. Escucha 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 al 14. ¿Por qué dice Pedro que no debían sorprenderse por su sufrimiento? Ver también 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12 y Juan capítulo 5 verso 18. 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, que por vosotros es glorificado. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Juan capítulo 15 verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pedro deja en claro que sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo. No es algo que no haya de esperarse. Al contrario, como lo escribía Pablo, comillas, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. Jesús mismo advirtió a sus seguidores acerca de lo que enfrentarían. Comillas, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo capítulo 24 versos 9 y 10. Según Elena de White, comillas, así será con todos los que deseen vivir piamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Cierre de comillas, Hechos de los Apóstoles, página 460. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué dice acerca de la realidad de la persecución para los cristianos en los últimos días? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin duda, para un cristiano fiel, la persecución puede ser una realidad siempre presente. De esto está hablando Pedro aquí en advertencia a sus lectores sobre, comillas, el fuego de prueba que están enfrentando. El fuego era una buena metáfora. El fuego puede ser destructivo, pero también puede limpiar las impurezas. Depende de qué está siendo expuesto al fuego. Las cosas pueden ser destruidas por el fuego. La plata y el oro son purificados por el fuego. Aunque nunca deberíamos acarrearnos persecución adrede, Dios puede sacar algo bueno de la persecución. Así, Pedro está diciendo a sus lectores, entre paréntesis, y a nosotros. Sí, la persecución es mala, pero no se desanimen por ella como si fuera algo inesperado. Sigan avanzando por fe. ¿Qué podemos hacer para elevar, animar e incluso ayudar a aquellos que están sufriendo por su fe?